Hablar. Speaking. ¿Me da mi llave, por favor? Escuche y repita las siguientes oraciones, poniendo especial atención en la pronunciación del verbo haber. En el caso de las respuestas breves, el verbo tiene el mismo sonido que cuando se pronuncia solo. Have. Have you got a room for the night, please? Yes, I have. Have you got a reservation? Yes, I have. Have you got a double room? No, we haven't. But we've got a twin room. Ahora oirá otros modelos sobre el uso de could. Acuérdese de repetir siempre durante la pausa. Have you got a room, please? Yes, sir. With shower or bathroom? Bathroom, please. Could I have a room on the top floor? Certainly, sir. We've got a double room on the top floor. Could you speak more slowly, please? We've got a double room on the top floor. Could I have my key, please? Of course, madam.